¿Estás en diferentes turnos? ¿O se te cambian los turnos? No, aquí en el siguiente turno no vas en la mañana. Ah, lo que pasa es que la noche trabajo en la terapia de Carlos con la paciente que se ayuda a cuidar. Ah, o sea, como en particular. Sí. Ah, está bien. Sí, claro. Y si te cae bien la persona, pues sí. ¿Te acosta bien con él? Sí, claro. Sí, lo cubre con él, porque ahí lo. Porque ya sí. Y también a veces para el paciente cuando el enfermero es muy canijo, ¿no? O el enfermero, porque si hay enfermeros y los enfermeros son muy para todos los y hay otros que son muy. Falta el agua, ¿no? Falta salir. Thank you. Pero no tuviste síntomas. No tuve ninguno más que picor en los pulmones. Nunca había sentido eso. Pero me daba como unos 20 minutos, una vez al día, y tosía, se me quitaba y ya. Era todo. Hasta después de hacer ejercicio. Ajá. Porque estaba ahí de vuelta, aquí me la pasé, encerrado. Ni venía aquí a cocinar ni nada. Casi casi todo lo preparaba, hacía túnel así, lo preparaba en mi cuarto. Uh-huh. O hasta llegar a comprar comida afuera, pero no venía aquí lo que me la pasé allá encerrado. ¿Me dijiste que dos veces te dio? ¿O nomás una? Nomás una. Ah, nomás una. Que yo sepa ahí, yo sepa nomás una. A mí se me hace que me dio dos veces. La primera vez con el 19, y la segunda vez con el Omicron. Pero casi asintomático, ¿no? No, mejor. No. De hecho, pues que yo tenía duda. Hasta que fui a hacerme una prueba y me dijeron que ya tenía los anticuerpos. Ah, caray. Pero sí tuve síntomas muy leves, muy leves. Una pérdida del gusto y del olfato. Una semana y dos meses. No, y eso nunca lo había tenido en mi vida, ¿eh? Nunca. Si hay personas de mi edad que se quedaron que perdieron el gusto o el olfato y no lo han recuperado, ¿eh? Ya llevan años. Sí. Ya llevan dos, tres. Sí. No lo han recuperado. Y también hay gente que no lo recupera nunca, ¿no? Sí. Un amigo se quedó sin su oído derecho. Lo perdió. ¿Se fue el COVID? ¿Por el COVID? ¿Por el COVID? Eso ya ¿Tiene mi edad? ¿Eh? ¿Alguna infección le dio? Pues a ver qué le habrá pasado, pero dice que de repente se puede dejar de escuchar. Ah. Y sí, pues fue a varias terapias con los torrenos, pero no pudo. No, no, no. Con el Omicron me dio mucho más lejos todo ahí. Yo tenía vacuna, ¿no? A lo mejor porque yo ya estoy vacunado y no me hizo nada. Ah, sí, yo no estoy vacunado. ¿No? No. ¿Cómo es tu Yo le quiero cerrar a la Roberto. Me iba a tocar en este mes la tercera dosis, pero como me enfermé, tengo que esperarme 6 meses. Ah, sí. ¿Una? Ok. ¿Todo está poniendo? Sí, necesita registrarse en internet para que le den su cita. ¿Y cómo lo hago? No me sé ni, pero si gusta lo investigo y se lo paso. Ah, bueno, ahí me lo cojo, porque yo no me cojo ninguna. Ok. Y es que, como ahorita la misma me toca, no he visto nada de eso, pero si te ocupas. ¿Sí? Meterte una página. Voy a investigarla para pasarse. Sí, me hace muchísimo tiempo. Sí, me dejé entrar más. Ah, bueno. Pero cosa que te complicaría la vacuna. O sea, si te pusieran la vacuna, te lo complicaría. ¿Se supone? En teoría, pues quizás. Sí. Por ellas van a dar más, ¿no? Para evitar el dedo. Sí, sí. Pero bueno, ya tienes dos, ¿verdad? Sí, ya tengo dos. Pues ya con eso. Luego con la edad que tienes, pues te ayuda mucho. Sí. Me vengo para más. Y no estar mordido también. ¿No? A los abuelos sí les dio para ellos. Ah, sí. Los obesos, porque son todos enfermos de COVID. Muchos niños de enfermedades. Sí. Diabetes, asma, cáncer, muchas cosas. Hipertensión. Muchísimas gracias. Lesiones también. El peso, ¿sí? Sí, se eleva los triglicéridos, se destapan las venas, las arterias, se les hacen cálculos, no les llega bien la sangre, se hinchan. A los obesos, todo lo que les puede pasar. ¿Sí? A los obesos, o a los flacos también, que comen muchas grasas. Se les almacenan las venas, o que no irrigan bien el cerebro, y si se llega a tapar alguna, tiene un infarto cerebral. Y hay que. Pierden la movilidad de la mitad del cuerpo, de la cara. Luego lo curioso es que también a veces por la comida chatarra están desnutridos y factores que se llaman factores determinantes de la salud. Son cuatro. Y cada uno de ellos tiene su porcentaje con el que influye para tu salud. Ajá. Y el que más influye es el estilo de vida por un 50%. El 50% de tu salud lo va a definir tu estilo de vida. Ajá. Y el resto, ahorita. Y el resto los define por, no me acuerdo por cuánto por ciento se define cada uno, pero me parece que partes iguales. Ajá. O casi iguales, varían por un poco, pero el resto de tu salud lo define tu genética. Ajá. El sistema sanitario, porque pues depende muchísimo de tu salud, de cómo te atiendas y de qué tanto te cheques y todo eso. Y qué tan bueno sea tu doctor o tu chequeo, pues. Ajá. El sistema sanitario y la alimentación. Y el medio ambiente. El medio ambiente. Ah, lo que es el externo a ti, donde vives. Si vives con bueno, porque en Guadalajara todo el rato estás respirando humo, o vives cerca de una fábrica. Por ejemplo, allá por Outland hay un pueblo que se llama Casimiro, que estaba en una fábrica, y es una fábrica de las de, ¿cómo se llama? Las de azúcar, de esas, ¿cómo se llama? Ah, hay una en la que está Tepic. Tepic, como que ya he visto que hay una. una azucarera. Una azucarera. Sí. Pues no me acuerdo de la marca. ¿Cómo se llama? ¿De la marca? Una azucarera de calle. Ajá. Entonces todos los ratos están sacando humo. Pero. Y ahí todo el humo que sacan cae. Y hay muchísima gente en ese pueblo que se le cansa el pulmón. Porque toda su vida vivió ahí y toda su vida la ha respirado. Sí. Y la alimentación entra dentro del estilo de vida, que es el 50% de tu. Sí, también la actitud mental, si te preocupas mucho o no. Sí, eso es muy importante porque la salud se define como el bienestar biopsicosocial. O sea, no nada más es biológico. Se divide en tres partes. El biológico, el psicológico y también existe salud social. Ajá. Que es un poquito distinto a la. Bueno, es distinto a la psicológica, pero se define de tres maneras. La salud no nada más es tu cuerpo. Sí. También, bueno, también todo eso define. La longevidad de la gente, bueno, si la llega a tener, ¿no? Sí, la esperanza. De hecho, de que. La modifica. ¿Puedes sobre longevidad, sobre experimentos que se han hecho para prolongar la vida de la gente? Y estaba viendo que, bueno, un científico de Estados Unidos descubrió que con diferentes experimentos químicos, el factor que más influye en la longevidad, como que siempre son más en la razón, es el bajo consumo de calorías. ¿De calorías? Es que redujo la dieta de la zona del 50% y vivieron el doble. Y la aumentó al doble y vivieron la mitad. Ah. Y ese médico tenía como 60 años. Ajá. Y aparentaba como 45. Se comía puras ensaladas. ¡Uy! Sí. Yo conozco varios médicos que son mis dietas. Y dicen, ah, te voy a poner un apio con no sé qué cosa, y digo, ¿qué? ¿Ya con eso? Sí, eso sí. Y viejazos ya, y no se ven tan también. Hay una señora aquí, está aquí afuera del hospital, digo, afuera del Palacio Federal, creo que la has visto. Ella dice que tiene 115 años. Madre, ¿no? Bueno. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Porque una vez le pregunté qué edad tenía su perro, que me dijo que tenía como 40 años. ¿Su perro? Y ahí empecé a dudar. Entonces, quién sabe si está cierto, ¿no? Porque no puede vivir 40 años un perro. Pero de todas maneras, la señora ya se ve muy viejita y se ve muy bien físicamente. Yo he visto cómo se agacha así a darle de comer hasta la mejor. Y yo veo la rodilla, se agacha y se encuentra funcionando. Es una mala postura, ¿no? Debería doblar las rodillas. Pero ella se da el lujo de no doblar. No sé si hayas leído un libro. Se llama La Técnica de Sangre. No he escuchado. Un libro escribió un investigador estadounidense, no estoy seguro si era estadounidense o australiano. Se llamaba Matías Alexander, pero se llama Alexander La Técnica. Okay. Es sobre cómo tener posturas y en el cuerpo al acostarte, al levantarte, al recoger algo de ti, para lavarte el tiempo. No, para cuidar tus articulaciones, se llama. Ahora también tengo una línea. ¿A qué altura debe estar la silla, la mesa? ¿Sí? Relación con tu estatura. Sí. Todo eso. Está muy interesante ese libro. Sí, claro. Yo tenía la mala costumbre, tengo todavía la mala costumbre cuando me siento. Subo mi turbina sobre mi rodilla, así. Y llegué a hacerlo muy, muy seguido y comencé a tener dolor en esta rodilla nada más. Y ya después me di cuenta que era porque me sentaba así, pero un dolor que no me permitía ni subir escalones a gusto. O sea, yo con un dolor, y no, esto no está bien, me lo voy a acabar. Y dejé de sentarme así como por una semana y se me quitó el dolor en el cuerpo. Ajá. Fíjate que yo durante muchos años tuve esa costumbre, ¿eh? Entonces, lo dejé de hacer, ya no lo hago. Sí, de vez en cuando me da ese dolor. De hecho, ahorita que lo hice me dolió. Pero yo lo dejé de hacer por otro motivo. No, yo lo dejé de hacer porque leí un libro de psicología. No, significa la cultura corporal. ¿Qué significa esa? ¿Qué significa? O sea, que está bloqueando el demás. Oh, ya. Sí, sí, en un sentido. O sea, como. Así, que no quieres que la gente esté así, como cuando cruzo los brazos. Ajá, en los brazos. Es cierto, como tienes frío, ¿no? Como tienes frío. Como te ve. Pero cuando lo haces sin frío. Y entonces, ya cuando uno conoce las posturas, el significado de las posturas, ya uno las maneja conscientemente. Para escuchar algún efecto. En las ventas es muy importante eso. Esto y así. le dijo el máximo. No le quedé miedo. Le dije tu nombre completo, Fulano. Le dije, ¿qué más? Apellido. Le dio otro nombre y luego apellido. Y dice, ¿me puedes limpiar lo que hay? No sé, lo tengo que terminar con tus novios. Le dije, espérate, todo era para el mundo. Le dije, necesito que me proporcione el señor de brazos. ¿De dónde eres? ¿Honduras? ¿De qué lugar? ¿Honduras? ¿Te sientes de nacimiento? No, de repente de nacimiento del día, mes y año, ya que está la familia. No, pues me dijo el año. Le dije, ¿sabes qué? No te pongas mi tiempo. ¿Sabes? Pero no te pongas mi tiempo. Una persona que vive en el extranjero no va a saber su fecha de nacimiento y su nombre completo, caramba. Dije, ¿cómo anda? ¿Qué trae adentro? ¿No te crees que una persona se sale de su país y no sabe ni cómo se llama ni su fecha de nacimiento, que le vuelve los documentos? Es que es muy raro que una persona no sepa ni su fecha de nacimiento. Aunque no tiene identidad, pues. Desde chiquillo me dicen, ¿cuántos años tienes tantos? Oye. Caso es de que vayan los niños. ¿Esto fue en 25? Pues muy bien, 25. Ya está. Así que no sé cómo se puede decir. ¿Qué más hoy? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pues el chiste es que el cuerpo tiene una acidez, por lo menos en sangre, de 7.4, que es la acidez normal. Y existe acidosis y alcalosis. Y tienen apellidos dependiendo la causa. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica y también alcalosis. Puedes tener alcalosis respiratoria o alcalosis por metabolismo que hayas ingerido alimentos muy alcalinos. Pero todos esos mecanismos están regulados por diferentes sistemas. Hay varios órganos que lo regulan, el principal es el riñón, pero sí tiene que estar regulado para mantener ese pH en el cuerpo, porque si no, si te puede ocasionar una alcalosis o acidosis y te llega a hacer daño, falla la renal o falla en otro órgano, y si es malo, pues es nocivo tener un pH fuera del rango de 7.4. Supuestamente, pues a lo que nos enseñan, a lo que dicen los libros, sí hay un rango en el que tenemos que estar nosotros de 7.4 en sangre de pH. Entonces, no sé qué tan. Manteniendo bajo ese de acidez el cuerpo, se mantiene sano. Y bueno, a mí me parece muy coherente con otras teorías precisamente lo que acabo de mencionar hace rato, lo bajo más con calor. Los alimentos más vitaminas C, que son los menos calóricos. Estuve viendo la lista, lo más ácido, por ejemplo, el café, ya se sabe que es el más ácido. Y se me hace muy interesante hacerlo automáticamente, ¿no? Ponerse con su mismo ácido para ver qué pasa. Sí, podría ser. Yo estoy de gano por 30. Ah, no manches. Yo creo que no me permite, pero no consumo ni queso. Y puedo llegar. Y sí me sentí mucho. O sea, ahorita ya no, pero o sea, fui como. Ahorita estoy haciendo una pausa, no es que voy a dejar de ser jornada porque se comienza a estar. No, no. Pero sí he notado una diferencia en todo. ¿Ser vegano? Para mí ha sido verdad, ya por el lado que yo tengo un lugar que me cae en mi vida, me cae muchísimo, me cae en mi vida. Si llegas a ver, me cae tanto que me sale sangre de mi vida, me cae en mi vida. ¿Serio? ¿No se cansa? Pero tuve que caminar hasta el final, no darle la vuelta. Hermanos, hacen mucho ejercicio, de hecho tengo dos hermanos, están muy tomados. ¿Qué hermanos? color del cuerpo. No, pero sí se ve más fácil. Sí. O sea, se ve el campo, pero aprieto. Sí. Se me hace que vienen las fotos. Me hace mucho mejor. Por aquí he visto la foto. Ey, en el Face tiene que tener pocos. Él está en Estados Unidos. Se va al corte de cebolla. Sí, allá ando ahorita. ¿Y Entonces tal vez sería no tiene que apropiarse de la decisión de la gente, pero en general, sí. tres días aproximadamente. Y aún así lo que estaba cuatro días seguidos en cuatro guardias nocturnas. El problema era, no, yo abusé siempre, si no tuviera la responsabilidad de ir en la mañana allá, pero el problema era que salía de allá y me iba al hospital, entonces no dormía y ya regresaba, tenía que comer algo, pues casi no me descansaba y me iba otra vez y el siguiente era igual, entonces comenzaba a dormir y en dos ocasiones me bajó la presión. Y estaba en el servicio y vomitando en el baño y me tomó la presión y estaba en la gente que 90-55. No manches, pues la traigo. Y una misma doctora me vio y dijo, no, es mal, no, que anda. Pero es que no lo vio mucho, no traigo nada. Ya, pues deja hacer cosas, acuéstate, comete una manzana y tomar un suero. Y sí, ahí me quedé como 20 minutos y se me subió la presión de nuevo y ahí andaba otra vez. Pero dos ocasiones me llevó a pasar y hablé con el enfermero que iba los otros días que yo me iba. Es que no sé, aguantando así, mejor hay que ir un día y así es como estamos ahorita ya. De la otra manera sí me estaba bastante desgastando. Yo iba 4 días y 3 días no iba, 3 días ya estaba. De hecho me iba los fines de semana, me estoy yendo en ese tiempo. Para mi cuerpo me hubiera pasado esos 3 días, me hubiera pasado ahí. Pero pues también me iba a cansar de ir, si ya... El primer día más que nada, el sábado me iba a ir ya, y otra vez. Pero ya ahorita pues más a gusto. No, y aparte de eso, lo grave es que hay en nuestros países, aparte de eso, hay costumbres en nuestra empresa, por ejemplo, hay que tener una empresa, los empleados que se tomen las siestas, o de que tengan sillones, así de que tengan los contratos, o que vayan a trabajar en chorro y los años, sean bien cómodos, siquiera les parece así. Trabajo donde están una baja altura, eso ya me cuesta muchísimo. Como puntear o ponerle hipotiso, todo eso, a ella le molesta un bastante. Hace como 3 días, ya tiene como 3 días. te despertás y te sí. Si quieres puedes sacar los chiles jalapeños que están en el refri y los compartes. Sí. Sí. Y allí, pues hay Thank you. Ah. mecánica. Gracias.

Es correcto. ¿Quieres bat? ¿Vas a clear? ¿Cómo lo pongo con tu tío? por eso dejo el plato de aquí, porque ya está bien. Esos chilaquiles no son de los que eran en el Templo Azul. En el Templo Azul estaban dando chilaquiles. No son de ahí. Esto ya vamos a ver. Con totopos. Con totopos y salsa. Salsa de los partidos. Yo también. Cocino mucho. Cuando vivo yo solo cocino mucho. Dices que me pasé de. De picar, ¿eh? Mate, le eché con un 15. ¿Qué dice que si me da pasado? ¿Cómo? Ahí se murió, ¿no? ¿Tú te quedas aquí, güey? Ah, pero ¿cómo te llamas? No, conmigo. Ahora, ¿no? Que son perros de gran mierda de cromo y peso para estar aquí. No, sí, nada más de cabello. Sí, por aquí. De Pau. Yeah. ¿Quieres el otro? le quité primero y me comí un poco menos del plato servido y después le puse un poquito más. No, no está tan grande. Thank you. plátanos y las burbis. Ahorita los ocho. Pero va a sonreír, ¿no? una de ahora para allá. Sí, me ayuda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Trabajo? ¿Sí? Y anda uno ahí apuntando la basura. ¿Cuánto es tu número? ¿El turno? Pero la cama siempre busca tenerla bien ordenadita. saben que todos los que no vinieron de ayer no tienen cama. Los nuevos tampoco tienen cama. Los demás pueden pasar a sus lugares. No dejen su cama sola porque yo la reparto. No le hace que digan, es que me estaba despidiendo de aquí al camino. Ya han viendo los votos, ¿sabes? ¿Qué milagro se acuerda de los jóvenes? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí está ya? ¡Abuelito! Ya me dejaste tu cachucho. Voy a todavía. ¿El qué? Voy a. ¿Qué esperas de nombre? no me estuve a ver si está bien. ¿Sí? ¿Pública? ¿Eres prorruso el vato? Ah, no, no. Ah, eres prorruso, güey. Es. Son del 19. Ah, no. Del 16, 17, 18, 19. Lleva cuatro películas. Hasta las 4, 10. Mejor me monté, madre, está chida. Como yo la había visto antes, yo pensé que no se iban a hacer novias, y no, y si no, todavía. Pero yo pensé que ella la tenía. Yo la había visto hace un rato, y me dijeron, pues, una de esas está chida todavía. Gracias.